radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. El radioarte. El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al que lo escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Es un género totalmente libre en su construcción. ¿Arrancó? Trabajas con determinado tópicos teóricos, o trabajás cada video aplicando teoría, o sea, haces descarga de teoría a la práctica, técnica, tenés un método en particular. Hay un método que se fue construyendo, sí, yo creo que sí, no es del todo racional, pero sí, hay un método de trabajo que lo descubro a la distancia, ¿no? Cuando veo sobre todo varios trabajos hechos, sobre todo esta última serie de trabajos, veo que hay un mecanismo, ¿no? Casi descubro que hay un mecanismo que no lo había planteado. La cuestión teórica es una cuestión de la que me alimento mucho, pero no lo hago del todo, como decía antes, no lo hago del todo racional, no lo hago del todo racionalmente, la aplicación de la teoría. De todas formas, toda esa teoría de la que uno se va alimentando va construyendo una idea de estos mecanismos, estos métodos, digamos, ¿no? Pero trato de no, puede ser que tome de algún libro, alguna cosa de algún autor, alguna cuestión puntual que me interese, digo, bueno, voy a trabajar esta idea que me surge de ahí. Pero trato de que no sea una aplicación teórica, digamos, ¿no? Si no es esto también, si un video se puede reducir a un concepto, ¿y para qué voy a hacer el video? Ya está, el concepto es una línea y ya está, lo digo, esbozo ese concepto y el video no tiene sentido, ¿no? Pero sí, esos métodos, esos mecanismos, esas formas estéticas se van construyendo mucho en torno a cuestiones teóricas de las que me voy alimentando. Soy Gustavo Galupo, videasta y músico, pero no videasta mejor. Videasta relacionado con este campo del video experimental, del videoarte. Lo del videoarte no fue una decisión, ¿no? En principio mi idea era hacer cine. Desde muy chico me interesaba mucho el cine y el cine clásico. En principio, desde muy chico, todo el cine industrial, obviamente, que iba descubriendo, y cuando tuve acceso al video, al VHS, fue descubrir todo el cine clásico norteamericano, el cine mudo, la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Y ahí empieza mi interés por el cine. Mi idea era en algún momento, desde ya, hacer cine. También me interesa mucho en ese momento la escritura, la teoría, empiezo a leer mucho sobre cine. Y en realidad, cuando empiezo a trabajar, cuando intento hacer como mis primeros trabajos, casi mis primeros ejercicios, pensando en muchas cosas que me interesaban del cine, de todo ese cine que venía viendo, del cine clásico, de algunos autores de la Nouvelle Vague, de cosas que en ese momento eran muy importantes, como uno cuando iba descubriendo en los 90 las películas de Lynch, de Greenaway. Cuando intento empezar a hacer algo, en un primer ejercicio con una cámara super VHS, en una computadora, lo primero que hago, empiezo a editar en una computadora. Cuando termino sus primeros trabajos, inmediatamente son relacionados, cuando alguien los ve, con el videoarte. Apareció un videoartista rosarino, dijo alguien por ahí. Cosa que yo no tenía para nada ni pensado, la idea del videoarte. Ni siquiera contemplaba la idea del videoarte. Más siempre desde el cine, el videoarte es un poco menospreciado de la gente de cine. Más ni siquiera es tenido en cuenta, por eso yo la verdad que es una categoría que ni la pensaba. Cuando en ese campo meten a mi laburo con ese rótulo, primero siento como un rechazo, digo, no, yo no hago videoarte, no quiero hacer videoarte. Pero por esa cuestión de desconocimiento, digamos, ¿no? Ahí sí me pongo un poco a investigar, a ver Y ahí sí empiezo a ver un poco más de video experimental, de cine experimental. Y si bien mis referencias siguen estando en el cine, sí encuentro ahí el modo, digamos, de trabajo en el que me encuentro cómodo. Yo descubro que, bueno, el video concebido así como un medio particular dentro del videoarte o del video experimental permitía, digamos, otros modos de producción que para mí eran mucho más cercanos a mis posibilidades. Ya no tenía que pensar en esa forma excluyente del cine de producción industrial, sino que el video se producía solo, uno en su casa, con los dispositivos que tenía al alcance, digamos, dispositivos a veces de uso ordinario, de uso cotidiano. Entonces en ese modo de producción encuentro mi campo, digamos, ¿no? Ahí sí me reconozco como videasta, no como cineasta, ¿no? Esto marcando la diferencia sobre todo en cuestiones de producción, ¿no? De cómo se produce. A mí me interesaba producir de ese modo, digamos, más relacionado con el modo de producción, si se quiere, de un escritor, de un artista plástico, ¿no? El tipo en relación así muy cercana con las herramientas. Y en el video encuentro esa posibilidad. ¿Esa casualidad o causalidad fue lo que te definió a vos en ese momento? Esa casualidad que se dio, que no debe ser tan así, seguramente, sí, me hace descubrir ese otro terreno, ese otro territorio donde yo puedo encontrarme finalmente, encontrar mi modo de expresión, que era algo que ya obviamente venía más o menos pensando, era algo que tenía más o menos dando vueltas en la cabeza, pero que no, mediante el desconocimiento de esos modos expresivos del video, ni siquiera lo podía concebir. Cuando casualmente, a partir de esto, me encuentro dentro de ese territorio, me encuentro investigando en ese territorio, sí, ahí descubro ese modo, y no sé si eso me define, pero encuentro sí el lugar donde puedo desarrollar, empezar a pensar las cosas desde ese otro lugar que yo más o menos venía concibiendo, pero sin una conciencia real, no tenía una conciencia real de esas posibilidades porque directamente no las conocía. La tecnología define o debe definir mucho, sobre todo la cuestión, consecuencia más importante de la utilización de esta tecnología son consecuencias estéticas, digamos, si se quiere, ¿no? Creo que la tecnología define, digamos, cuando es pensada, cuando realmente es pensada, define esa otra estética del video, digamos, toda la tecnología que uno utiliza en video es utilizada en cine también para hacer producciones industriales, digamos, ¿no? La cuestión es cuando uno se relaciona con esas herramientas, con la computadora, como cuando un artista plástico se relaciona con determinados pigmentos, ¿no? Músico con determinados sonidos, determinadas posibilidades de producir sonido. Digo, cuando uno se encuentra con una herramienta particular y la piensa, esa herramienta tiene posibilidades expresivas propias, ¿no? Las posibilidades del video de hoy, registrar con cámaras, cualquier tipo de cámaras digitales, editar en una computadora, todo esto posibilita, digamos, estéticas nuevas, muy distintas a las nuevas o diferentes a las del cine. Digamos, esto de pensar a partir de las herramientas define una estética posible. La relación directa del pensamiento de la herramienta que uno utiliza define otras estéticas. El video tiene un montón de posibilidades estéticas muy distintas a las del cine. Yo cuando me encuentro con el video, cuando puedo pensar el video desde ese lugar y no desde el lugar del cine, usar estas herramientas para hacer lo mismo que estás en el cine, cuando reconozco ese lugar, ese terreno y reconozco las herramientas que tengo, es que puedo empezar a pensar otro tipo de trabajo. A trabajar la herramienta y a su vez tenés que ir buscando ese proceso de que vos lo que tenés en la cabeza lo tenés que poner ahí o lo que querés que sea, o por lo menos que se aproxime a lo que uno tiene en la cabeza. Bueno, eso creo que fue un proceso, no sé si largo, creo que decantó bastante rápido, pero digamos que cuando me encuentro descubriendo estas herramientas no tengo una idea precisa, preconcebida de lo que quiero hacer. De esto, empezar a descubrir, bueno, no, esto era otro campo de acción totalmente distinto al del cine, tenía otras posibilidades. A partir de ahí tengo que empezar a construir una idea que no la tenía. Y esa idea, que digo, se dio bastante rápido, en realidad la construyo, se va construyendo mediante las imposibilidades. Es decir, ¿con qué cuento? ¿Con qué no cuento? Quiero contar determinada cosa, pensando en principio en términos cinematográficos. Quiero contar determinada historia, quiero hablar de determinada cuestión. Y pensándolo, digo, como referencia, en términos cinematográficos. Empiezo a pensar, bueno, pero yo dispongo de estas herramientas. no tengo tal cosa, me falta tal cosa, ni siquiera tengo una cámara de buena resolución, no voy a contar con actores. Es empezar a trabajar, digamos, sobre esas imposibilidades o esas falencias y ver cómo reemplazarlas en función de los elementos que tengo a disposición. Creo que ahí rápidamente decanta mi trabajo en esta técnica, en esta corriente del fan footage. Empezar a decir, bueno, yo no voy a producir imágenes, no me interesa en este momento producir imágenes, no quiero por determinadas cuestiones. Y empiezo esto, a apropiarme de imágenes ajenas, ¿no? Entonces, a partir de estas limitaciones o de estas imposibilidades, que voy buscando los recursos que me dan esas máquinas, ¿no? Y creo que muy rápidamente, en dos o tres videos, encuentro una forma en la que me encuentro cómodo, ¿no? A partir de ahí es desarrollar un poco esa línea. Los dos primeros que hago, los que mencionaba antes, con los que me enrolan dentro así del videoarte, son trabajos que hice, sí, con registro, actores, videos poco vistos, digamos, que ya no los muestro. Eran El Diablo Vino a Tucson y Los Mares Infernales. Inmediatamente después de estos trabajos, ahí empiezo a trabajar más específicamente sobre esas posibilidades. Fueron dos así, hechos más o menos en forma paralela, que eran Teoría de la Deriva y Teoría de los Líquidos. Eran parte de una serie. Los dos hechos acá ya con material así apropiado. Teoría de los Líquidos es casi el primero, creo que fue antes que Teoría de la Deriva, que hay un gesto así muy simple, pero que marca un poco toda esta búsqueda posterior. Empiezo a trabajar ahí sobre textos de Duraz, casi sigo haciendo hasta ahora, y tratando de armar una determinada cuestión a partir de los textos de Duraz que quería hacer, buscando a ver qué imágenes podía utilizar, porque en ese momento se estrena Garage Olimpo y me gusta mucho la ficha de Garage Olimpo. Nada particular, era ella, creo que en el centro, en la costa, no recuerdo, con los ojos vendados. Me impactó algunas cosas de la película y me impactó el afiche. Foto del afiche, y a partir de esa foto, con esa foto como eje, empiezo a construir todo el video este de Teoría de los Líquidos. Con este brazo y con esa foto como eje. Ahí descubro esto de apropiarse de otra imagen, como sacaba de contexto por completo a esa imagen de esa película, digamos, está del afiche, ni siquiera de la película. Y ahí encuentro esta técnica, digo, bueno, esto es una posibilidad, digamos, para mí, empezar a apropiarme de estas imágenes ajenas. Teoría de la Deriva, que hago después, lo hago íntegramente con viejas películas, documentales. Y ahí entre estos dos es que se conforma así rápidamente esta idea de empezar a reelaborar imágenes ajenas. Palabra importante es que vos mencionabas la estética. Hay una etapa del proceso, la que más me interesa, que es el montaje, proceso de realización con el cual más me relaciono, más directamente, ¿no? Que bueno, ese es lo, por ahí lo que cuando empiezo a trabajar con estos materiales ajenos, descubro ese campo de acción en el montaje, es decir, esto de incorporar esas otras imágenes producidas por otros, sobre todo empiezo a trabajar con imágenes de cine, incorporándolas a través del montaje a un, digamos, una idea, un discurso personal. Esto deriva inmediatamente en esta idea de pensar, una idea muy propia del found footage, ¿no? De pensar las imágenes, también de pensar la producción de imágenes, de pensar la representación en el cine. Eso es por ahí lo que se convierte un poco en eje de todo mi laburo. Esto de tomar imágenes del cine y ponerla en relación con otras imágenes para generar otros discursos, digamos, personales, ¿no? Y esto implica siempre pensar, un poco poner en perspectiva, si se quiere, la función de las imágenes, la relación que tenemos en general con las imágenes, con el cine, con la televisión, con lo que sea, con toda la producción de imágenes, digamos, ¿no? Pero es en el proceso de montaje, sobre todo, donde estas imágenes que tenían una significación particular en otro contexto pasan a ser algo absolutamente propio, pasan a formar parte de un discurso personal. Eso me parece como una cosa muy, muy alucinante en ese proceso, cuando uno empieza a trabajar estas imágenes, toma determinadas imágenes, y al empezar a ponerla en relación con otras imágenes, con otros sonidos, con textos, con todos los elementos con los que nos cuenta, empieza a aparecer otra cosa, digamos, ¿no? Se empieza a borrar eso que era al principio, eso que era originalmente, y aparece una cosa personal, digamos, a través de esas otras imágenes.

71 hobos alike, 57 chateau parties, and 66 thunder shabbat. And mix them all together. I've been perusing your fortified wines. Bueno, soy Gustavo Galupo, videasta relacionado con este campo del videoarte y del video experimental, que vengo trabajando en Rosario de hace unos 12 años, más o menos, construyendo una obra a partir de materiales ajenos y registros propios relacionados con mi vida íntima, digamos, ¿no? Con mi vida privada. También músico, integrante de Navío Noche y de la ya disuelta Vera Baxter. ¿Cómo ves eso después que lo expones y lo haces público? Ya deja de ser una intimidad. Bueno, ahí ese juego entre lo privado así y lo público es algo importante y un punto difícil, digamos, de mis trabajos. De todas formas, la cuestión y la dificultad de estos planteos es cómo trascender esa intimidad. Es decir, yo parto de las cuestiones íntimas, acá del registro. Cuando empiezo a trabajar en esta línea, empiezo a trabajar con cámaras web puestas tipo cámara de vigilancia en mi casa, en Sweetheart, el primero que empiezo a trabajar esta línea. Registrar momentos cotidianos. La cuestión es, después, cómo utilizar esas imágenes en relación a las otras, a los archivos, a los textos, cómo utilizarlas para trascender esa intimidad. También mi intimidad de alguna forma está, o cierta parte de mi intimidad está expuesta en esos trabajos. Pero mi idea no es hablar de mi intimidad, es decir, ¿a quién le importa mi intimidad, mi vida cotidiana? La cuestión es partir de esa vivencia personal para convertirlo en otro discurso, para decir otra cosa, partir de lo mío, de lo que conozco, para hablar de cuestiones, si se quiere, más universales, esto, la relación amorosa, las imágenes. Pero yo parto de eso, digamos. Mi idea es partir de ese universo personal, lo más cercano, lo que conozco, digamos, ¿no? Pero la idea es esto, y la dificultad es trascenderlo, digamos, ¿no? Tiene un poco, todo esto puede ser visto desde ya como una especie de diario personal, pero no es esa la idea. Es decir, eso es algo que está ahí. Quien lo vea lo puede ver, quien lo conozca lo puede ver. Pero la idea no es contar mi intimidad, sino utilizar eso. Así como utilizo, no sé, imágenes ajenas para contar, para hablar de determinada cosa, también utilizo mi intimidad para hablar de determinadas dificultades, de determinadas problemáticas, ¿no? Thank you. ¿cómo es tu proceso de selección de textos para poder ajustarlos a las imágenes, o es un proceso inverso? ¿Ajustas las imágenes al texto? En general, parto de los textos. En general, armo primero todos los textos. Esa especie de guión inicial, digamos, no hay guión en el sentido tradicional en mi modo de trabajar, pero sí armo un esqueleto de trabajo primero a partir de los textos. Y en función de esos textos que me marcan, al menos después puede que se usen o no se usen completos, pero esos textos me marcan una estructura narrativa, una estructura poética, pero esa estructura está marcada a través de los textos. A partir de ahí empiezo, no sé si a buscar, a veces las imágenes aparecen, en el sentido de que no es que tengo que buscar a veces específicamente, sino yo trabajo mucho sobre material que tengo visto. Es decir, cuando empiezo a pensar imágenes para determinados textos, no es que tengo que ponerme a buscar, a descubrir películas o imágenes, sino que ya tengo como una especie de banco de datos que digo, bueno, esto sale de ahí, esto puede salir de ahí. Pero en general el comienzo es el esqueleto armado con los textos. Eso me marca la estructura, al menos los uso como estructura. Después puede variar un montón. Es muy interesante también, me parece, el modo de trabajo que permite esto del video. Esto no se apoya en esa idea cinematográfica del guión. Yo no trabajo con un guión, sino con ese primer esqueleto. Y si se quiere, el primer guión es la primera edición que hago. A partir del primer boceto que hago, sobre ese boceto es donde empiezo a trabajar. Es un proceso así de prueba y error que puede durar días, meses, más de un año, pero es trabajando sobre el mismo material, trabajando sobre la marcha. Es algo muy propio del video. A mí me gusta mucho eso de esos procesos de trabajo. En todos los videos, en general, como marca del video, queda expuesto un poco el proceso. Todos los videos, creo, los míos particularmente, pero en general el video es un poco así. Cada video es un poco un testimonio de su propia construcción. Queda siempre marcado esto de estar buscando determinada cosa. El video no termina siendo como el cine una cosa definitiva, sino que es una búsqueda, una prueba y error que termina en interrogantes, pero nunca termina de encontrar su forma definitiva. No retomo trabajo, sí, el siguiente trabajo, digamos, cuando es que termina uno, el siguiente parte de alguna línea que dejé planteado en el otro. Seguramente empiezo a trabajar, a profundizar alguna cosa. En cada trabajo es como que trato de incorporar elementos nuevos, elementos estéticos, narrativos, de probar alguna cosa nueva que no había probado. Temáticamente todos giran en torno a las mismas cosas, pero en todos trato de incorporar algo, probar, de empezar a jugar, si se quiere, con algún elemento nuevo. En general, en el siguiente video tomo algo de eso anterior y trato de profundizar en esa línea. O sea, no retomo literalmente los trabajos, pero sí todos giran en torno a lo mismo y cada uno es una profundización en función de una línea planteada en el trabajo anterior. En algún sentido, todos los trabajos son un mismo trabajo en ese sentido, ¿no? Sobre todo esta serie que se ve ahora es eso. Es una serie donde voy buscando, profundizando determinada línea planteada entre todos. No creo que casi todos juntos, como se van a ver ahora, se hace mucho más evidente esa línea, esa conexión que hay entre todos. Los autores de las imágenes, por ejemplo, que utilizo, es distinto en todos esos medios. En cuanto a lo literario, que siempre es la base, ahí sí son casi exclusivamente Duras, pero también a veces utilizo parte también de otros textos, sobre todo algunas mujeres como Clarice Lispector o Marguerite Yourcenar, aunque también a veces he tomado otros autores, pero ahí sí, son autores que desde lo literario trabajan y plasman algunas de las ideas que yo intento trabajar desde el audiovisual, digamos, ¿no? En cuanto al cine, no, trato de despegarme un poco de lo que a mí me gusta, pero en general no es que utilice imágenes de autores que a mí me marcan específicamente, sino imágenes que pueden tener una función dentro de lo que estoy planteando. Lo busco en relación a la funcionalidad de la imagen, no autores que me marcan, como si en literatura. En literatura busco estos textos que a mí están plasmando eso que yo quiero decir. Las imágenes no, al contrario, por ahí vienen de un contexto en el que no tienen mucho que ver, digamos, con lo que yo estoy hablando. Es mucho más fuerte la apropiación, digamos, de la imagen. Eso, trato de no buscar en imagen algo que esté contando lo que yo estoy contando. Se borraría un poco ese gesto de reescritura. Trato de buscar de otros lugares. Eso. Puedo utilizar desde cine B americano, terror, cualquier tipo de imágenes que sí para mí tienen una potencialidad expresiva en función de lo que yo quiero hacer, pero que en ese contexto no era una cosa muy relacionada. Si el mundo entonces se ha vuelto intolerable, si la búsqueda de la velocidad absoluta y el gran proyecto económico del progreso en Occidente no implica otra civilización, sino militarización de la ciencia y control total. Solo le queda al hombre, incapaz de afrontar la situación de manera proporcional, los mínimos de contacto y comunicación real con el entorno. Valorar los gestos, dimensionar las pequeñas victorias, porque podemos decirlo. Hay victorias en el peor de los mundos. El sonido de trabajo, bueno, de modos diferentes. Hay muchas veces una base muy musical en los trabajos, en la concepción rítmica del montaje, ¿no? Lo pienso a veces al montaje un poco musicalmente, en cuanto a cierta concepción rítmica, digamos, del montaje. Pero el sonido lo voy trabajando de diferentes modos. A veces, paralelamente, cuando no uso música específicamente, puedo ir construyendo un montaje y sobre ese montaje ir construyendo el sonido. Finalmente termina siendo una atmósfera musical, pero construida sobre la rítmica del montaje, o a veces a la inversa, a veces parte de una construcción de sonido y sobre eso voy montando las imágenes. Pero esto es según los requerimientos o de lo que a mí me parece que requiere cada parte, digamos, cada segmento. Lo voy trabajando de modos distintos, pero sí trato de pensar el sonido. Digo, este tipo de trabajo libera mucho las posibilidades de trabajo sonoro. Si acá no estamos trabajando en un formato narrativo así realista en donde el sonido tenga que estar a disposición de la imagen, en relación directa con la imagen, sino que acá el sonido es una línea expresiva tan fuerte como la imagen. Este tipo de trabajos permite justamente eso, explotar mucho más la expresividad del sonido, cosa que en el cine en general queda relegado a un segundo plano. En el cine en general el sonido es casi un lastre de la imagen, está ahí para decir lo mismo que dice la imagen, si se quiere, para redundar sobre lo mismo. No, acá no, al haber otro tipo de representación, el sonido queda totalmente liberado. Entonces trato de más allá de la construcción rítmica, trato de pensarlo en una función expresiva con todos sus elementos, es decir, desde ciertas afecciones que quiero trabajar, o ciertas ideas, es trabajar la textura del sonido, trabajar el ritmo del sonido, incorporar la palabra. Digamos, ¿no? Y siempre pensando en la misma idea de montaje, es decir, cómo generar determinadas cuestiones, no solo con las imágenes entre sí, sino las imágenes y el sonido, un montaje mucho más integral. Como decía antes, armando en el proceso, uno ya tiene desde ya, aunque no sea consciente de eso, tiene desde ya modos, métodos de trabajo, digamos, ¿no? Yo creo que descubro los métodos de trabajo, los hago consciente en el momento del proceso, digamos, ¿no? Es ir descubriendo en cada trabajo lo que requiere, el método que requiere ese mismo trabajo. Y esto es parte de ese proceso de prueba y error, es decir, hacer una edición completa de una hora de un trabajo, tomar eso como base, casi como guión, para decir, bueno, a ver, esto es lo que tengo, qué sirve, qué no sirve, ¿no? Y hacer una reedición completa y sobre esa reedición otra reedición. Es ir probando y descubriendo, digamos, sobre la marcha, la forma de cada trabajo. ¿Encontrás en todo eso un proceso lúdico? Sí, trato de balancear eso. Me interesa mucho la cuestión racional, digamos, ¿no? En estos planteos, pero es importantísimo acá dejar ese espacio para eso lúdico, digamos, ¿no? Para mí tengo que ir tratando de balancear todo el tiempo esas dos cuestiones, es decir, lo lúdico acá es importantísimo, digamos, ¿no? Es lo que posibilita descubrir un montón de otras cosas, digamos, ¿no? Empezar a jugar con todos esos elementos hace que uno de golpe descubra cosas que no había, ni siquiera había pensado. La cuestión es ir balanceando eso en el sentido, sobre todo por la dificultad que plantean estos trabajos, es decir, yo siempre pienso, digamos, en el otro, digamos, no en el otro que lo va a ver, es decir, ¿qué va a ver el otro? Digamos, ¿no? Yo tengo ideas más o menos claras de lo que quiero decir, no quiero que se me vaya mucho de las manos eso. Dejarlo todo apoyado en lo lúdico, bueno, va a hacer que se me escape demasiado, digamos, esa idea inicial. Entonces trato de balancear, de jugar con esas dos puntas, digamos, lo lúdico y lo más racional, lo racional y lo visceral a veces, ¿no? Dejar que hay cosas que aparecen que, bueno, después en la relectura que hago, digo, bueno, esto sí, esto que apareció, que yo no lo tenía del todo pensado, que apareció del juego, sirve, es funcional a esto. Lo otro no, digamos, ¿no? Ahí voy un poco decantando. Digo, está la parte lúdica, pero después veo qué es lo que es funcional al final, de eso que apareció jugando, qué es lo que me sirve o lo que le sirve al trabajo, digamos, ¿no? Que no es fácil verlo también, digo, ¿no? Siempre esto de pensar en el otro espectador, pensar en un espectador posible. No es fácil en este tipo de propuestas ver cómo se va a leer esto. Lo pienso mucho, digamos, ¿no? Es uno de los de las dificultades que tengo ante el planteo de estos laburos. ¿Qué se va a leer? ¿Cómo se va a leer esto? Digo, pues puede haber tendencias del video experimental donde es mucho más lúdico y hay una búsqueda casi estrictamente plástica que permite liberar mucho más las cuestiones. Yo estoy planteando cuestiones temáticas o hasta cuestiones narrativas puntuales, digamos, ¿no? No quiero que se me escape demasiado eso. Quiero que el tipo, más allá de otorgar cierta libertad al espectador, quiero marcar ciertos límites, digamos, ¿no? Movete, pero en este territorio, digamos, ¿no? Que no se vaya para cualquier lado la mirada del espectador. Es muy complicado, digo, es la principal dificultad por la característica de los trabajos, las características formales y también por las cuestiones temáticas que trabajo, que es mi espacio íntimo, digamos, ¿no? Imágenes que utilizo, ya cuando empiezo a utilizar registros de mi vida cotidiana, tienen una carga, digamos, un montón de connotaciones para mí que para el espectador no la van a tener. Me resulta a veces muy difícil poner en perspectiva eso. En general, durante el proceso de trabajo lo muestro. Todos estos trabajos largos que me llevan un año y pico, voy mostrando, ¿no? Entonces voy viendo que es un poco lo que ve el otro. A partir de ahí también es que voy rearmando. Y también, una cuestión a la que apelo mucho yo, que es también a veces lo veo como una dificultad. Pero sí una limitación, así que tengo, es que recurro mucho a la palabra a veces para eso, para que no se me escape. ¿No? Las imágenes. Yo uso mucho texto, ¿no? En algunos trabajos me he planteado hacer un trabajo sin texto, como un desafío. Finalmente, nada, lo rehago y lo lleno de texto. Y esto tiene que ver otra vez con eso. Las imágenes otorgan una cierta libertad que a mí a veces me da miedo de que se me escape demasiado, ¿no? Entonces a veces apelo a la palabra para decir, bueno, no, va por acá la cuestión, ¿no? La palabra me permite agarrar un poquito, jugar un poco a eso, agarrar y soltar al espectador, ¿no? Decir, bueno, no va por acá y después liberarlo, pero cuando hay cierto temor de que la cosa se me escape, la palabra me sirve, ¿no? Para redireccionar un poco todo. No entendí la pregunta. Y esa palabra actúa como un acto de contención. O sea, vos liberás, todo queda a la interpretación de cada uno. O sea, yo de las películas tuyas que vi, netamente la palabra figura, no solamente como un acto de contención, sino como un acto separador. Sí, es que para mí el texto tiene una importancia fundamental, no solo en esto de construir un determinado marco, digamos, de lectura, si se quiere, de los videos. Sino también yo encuentro siempre un límite en el cine en relación a la literatura, digamos, ¿no? Para mí la literatura puede alcanzar determinadas cuestiones a las que el cine no llega. Es un límite preciso del cine. Digo, en cuanto a las cosas que quiero por ahí que me interesan contar, si se quiere, que me interesan contar a mí, que yo leo los textos de Durazo, de Clarice Lispector, o de cualquier autor de estos que me interesen, y veo, digo, y esto es algo personal, ¿no? No, por ahí no es una aseveración general en torno al cine, sino una cuestión, una limitación personal. Veo en la palabra, en esas palabras, la forma definitiva. Eso que está expresando tiene ya la forma definitiva en los textos. El cine no lo puede decir eso. El cine no puede decir eso. Para mí, eso que quiero decir yo, el cine no puede, sí lo puede en la literatura. Sí lo puede ser Duraz, Clarice Lispector, mencionar. El cine no llega a eso. Entonces, para mí, un límite del cine. El cine no puede llegar hasta lo que puede llegar la palabra. O sea, para mí ahí es cuando, además de marcar un territorio, a veces, digamos, las imágenes para mí tienen, mis imágenes tienen que apelar, tienen que caer en esos textos, porque las imágenes no pueden llegar. Es esto, Duraz en una línea puede decir una cosa que yo trato de decir en un video completo y no, es simplemente una línea, es eso. Digo, es la forma exacta de lo que yo quiero decir, no digo que el cine en general no pueda. Digo, yo no puedo, la forma definitiva de lo que yo quiero hacer ya está muchas veces ahí. Entonces lo que hago en los videos en realidad son intentos a veces de decir eso mismo, digamos, ¿no? Cuando en realidad ya está, ya tiene su forma definitiva. Entonces, inevitable apelar también a los textos en determinados momentos, ¿no? Cuando la imagen no puede, la literatura sí. Ya esto no es literatura, estamos hablando de otra cosa porque estamos viendo en la palabra compuesta en imagen, no solo oída, digamos, ¿no? Estamos hablando de literatura, pero sí la palabra, la utilización de la palabra en el cine. Que es, bueno, también esto lo que hacen fuera del cine convencional, lo que hace la misma Duraz. La Duraz en sus películas trabaja esa cuestión, la palabra, ¿no? El cine de la palabra, donde las imágenes se muestran insuficientes, digo, para otorgarle ese lugar a la palabra que la palabra en el cine en general no lo había tenido. Las películas de Duraz, la palabra se convierte en un elemento expresivo absolutamente nuevo en el cine. La palabra tiene una textura, un ritmo, digo, es un elemento expresivo igual al mismo nivel del encuadre, del color, ¿no? Duraz le da un lugar importantísimo a la palabra. Redescubre el cine, si se quiere, Duraz, a través de la utilización de la palabra. Y eso es algo bueno. Algo que a mí también, digo, me marcó mucho, digamos, ¿no? Reconocer esa limitación del cine. Sí, bueno, hasta acá el cine puede. Más allá de esto, no puede rendir cuentas. Duraz, en El Hombre Atlántico, en un momento dice: no tengo más imágenes para ofrecerle. Corta la imagen, quedan 20 minutos de negro y es texto. Digo, ¿no? Ya no hay imagen, no hay imágenes que puedan rendir cuentas de eso que va a decir. Ya está. ¿Por qué tantas mujeres? Bueno, esto es algo que he pensado mucho y que en Duraz, en realidad, en Yo Duraz, en ese video es algo que lo pongo ahí también un poco como uno de los ejes. Casi todos mis trabajos tienen una mirada así, casi un punto de vista femenino. El personaje central, al menos, personaje en algún sentido, no en el sentido tradicional, pero bueno, hablando mucho más generalmente, hay personajes en mis videos, el personaje central siempre es femenino. Yo me identifico mucho, sobre todo con estas escritoras, Inspector, Duraz y Yusenar, en relación a la mirada que tienen sobre la relación amorosa. Esas cuestiones yo no encontré nunca en autores, en hombres, ¿no? Esa mirada sobre la relación amorosa. Y esa mirada fue la que me marcó uno de los motores, ¿sí? de todos mis videos. Entonces terminé construyendo ese punto de vista para mí muy, muy femenino, ¿no? Creo que mis videos tienen una cosa así muy femenina. Porque el punto de vista es eso, hay algo muy distinto. Yo no soy tampoco un experto en literatura, digo, no tengo tanto leído. Es más, estoy casi circunscripto a estas autoras. Pero veo eso, un punto de vista ahí, una forma de abordar ciertas problemáticas de la relación amorosa que en el hombre, la literatura masculina, digamos, no la encuentro. Y esa forma de abordarlo es el modo en que yo lo siento, ¿no? Entonces está trabajado siempre desde ese lugar femenino. Esto es lo que sucede cuando uno puede pensar el cine por fuera de esos formatos dominantes, digamos, ¿no? Que no es por menospreciar un formato, el formato narrativo, es un formato que a mí me gusta mucho, pero cuando uno piensa en estas otras posibilidades, ¿y de qué estamos hablando? ¿De esto? ¿Qué es el cine? ¿Qué es el video? Y fundamentalmente es la posibilidad de apropiarse de cualquier cosa, donde confluye todo, ¿no? Estoy trabajando con imágenes y con sonidos. Si hay algo específico, digamos, en esto del video, lo específico es esa posibilidad de hibridar, de hibridación, de tomar, de alimentarse de todos lados y construir algo nuevo. Y ahí yo encuentro esa posibilidad de tomar todas estas cosas que a mí me interesan, digamos, ¿no? De trabajar tanto la cuestión, si quiere, racional o intelectual, como la cuestión sensible o afectiva a partir de distintos materiales. Parece genial cuando empiezan a confluir, digamos, sensibilidades de la literatura, de la música, del cine, de la imagen, todo confluye y construye una nueva sensibilidad, digamos, ¿no? Muy distinta a la que vemos, a la que estamos habituados a ver habitualmente, ¿no? Para mí esa capacidad de hibridación del cine y del video es lo más importante, ¿no? Digo que esto es lo que abre el campo de acción. Cada uno va a hibridar y va a tomar cosas. Si uno asume esta posibilidad de trabajo, cada uno va a tomar de donde decía vos, desde su bagaje personal. ¿No? Y cada uno puede construir formas absolutamente distintas. Para mí eso es lo fundamental, ¿no? La posibilidad de incorporar, de todo, alimentarse de cualquier otro medio. Si es que... UNR.edu.ar. En nuestra página web podés volver a escuchar los contenidos de Radio Universidad.